en primer lugar también agradecer a las organizaciones sociales y políticas que se han arrimado a nuestro local para en forma conjunta convocar a una actividad cultural que vamos a realizar el viernes a partir de las 19 horas en el Monumento al General San Martín. Pero queremos recalcar como organización que a partir de 2007, de la represión en Arroyito, organizada, supervisada por el ex gobernador Jorge Sovich, desde ese día, junto con Sandra y con la mayoría de las organizaciones sociales y políticas que hoy están presentes acá en Aten, hemos peleado con toda la sociedad neuquina para que haya justicia completa. Hemos logrado un paso en su momento, que fue la condena del autor material del disparo que le costará la vida a nuestro compañero Carlos, que es la cadena perpetua al ex cabo de la Policía Provincial Darío Poblete. Pero para nosotros eso no alcanza. Para Aten es insuficiente la condena a Poblete, por eso vamos por más, junto con Sandra y con todas las organizaciones, queremos realmente que Sovich termine en la cárcel. Hoy tenemos en esta provincia, por responsabilidad del partido provincial y porque también la justicia nos parece que no actúa de la forma en que tiene que actuar o con los plazos que tiene que actuar, hoy lo tenemos a este asesino de candidato, de precandidato a gobernador. Y una muestra de que la impunidad se mantiene en pie es lo que le ha pasado hoy a las compañeras del colectivo feminista La Revuelta, que ya van a aclarar y van a denunciar y van a informar lo que pasó esta mañana. Pero insistimos que queremos, todos los que estamos aquí, como seguramente la mayoría de la sociedad neuquina, vivir en democracia. No queremos impunidad, y para que no haya impunidad, Sovich no puede estar libre caminando por las calles de Neuquén.